me do. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Rutas Enemigas, número 169. Hoy grabando desde el Internacional, domingo 22 de noviembre, son las 12 menos 20 más o menos. Y aquí estamos, pues con, como habéis podido adivinar, con un especial acerca de los Beatles. Arrancábamos con Love Me Do, uno de sus primeros éxitos. Y para ello contamos con un invitado especial que se llama Lucas. ¿Qué hay, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco nervioso. Acércate un poquito más al micro, Lucas. Vale, vale. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Y gracias al Internacional por habernos prestado aquí el territorio para hacer nuestro podcast. Antes que nada, te quería preguntar, así una cosa muy general. ¿Qué significan para ti los Beatles? Pues para mí los Beatles significan algo más que música. Para mí los Beatles significa un entretenimiento con el que se puede pasar un buen rato escuchándolos. ¿Y tú lo ves tan importantes como la mayor parte de la gente los considera? No sé, pero yo solo puedo decir que a mí me gustan mucho y que probablemente a otras personas les puedan gustar. Tanto más. Tanto más como a mí, tampoco soy el que más me gusten. Oye, la primera canción que escuchábamos es Love Me Do. ¿Nos quieres contar alguna cosita de este gran éxito de los Beatles? Pues sí, a ver, lo primero que voy a comentar es la armónica. Se usó en muy pocas canciones de los Beatles y en este caso se utiliza. Y la historia de esta armónica es que John Lennon iba en un autobús de bastante pequeño, iba haciendo un ruido tremendo con la armónica y todos estaban hartos de él. Pero al conductor le gustaba mucho y entonces cuando llegó le prometió que le iba a regalar una armónica profesional y bueno, pues aquí está, por ejemplo. Y es la que utiliza en esta canción, ¿no? Claro. Bueno, va a ser un programa que vamos a ir un poquito en orden cronológico, ¿no? Sí, más o menos sí, te lo has sí. preparado así, ¿no, Lucas? Sí. Bueno, yo meteré alguna cancioncita por en medio, pero Lucas va a llevar el peso de la grabación del día de hoy. Si te parece bien, ponemos otra. Vale. Pues nada, cuéntanos cuál va a sonar ahora. Pues ahora va a sonar la primera canción que hizo George Harrison, Don't Bother Me. Ahora que ya sacamos el tema de George Harrison, vamos a hablar de él. O no, hablamos después de la canción, si te parece, ¿vale? Vale. Venga, vamos a escuchar Don't Bother Me. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't Bother Me, de With the Beatles, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Pues ahí estaba George Harrison componiendo. Y creo, te voy a preguntar. Sí, creo que también canta él, pero... Eso bueno, yo ya soy muy lerdo me, para no, reconocer la voz. John Lennon tenía una voz más chillona y... No Paul sé McCartney, yo creo que... No Paul McCartney seguro. Tenía una voz más, más apastelada. Bueno, ahora de todas formas vamos a poner a Don't Want to Spoil the Party, así que lo comprobaremos ahí. Que George Harrison... Porque aquí, en este programa de hoy, vamos a ver dos maneras de ver a los Beatles. O sea, la de Lucas, más, por así decirlo, más pura. Por al fin y al cabo, sí, tiene 12 años, nada más. Y la mía más maleada, porque ya tengo 40 y pico. O sea, y yo te voy a hacer una pregunta y te voy a dar mi opinión sobre George Harrison. Sí. Para mí, George Harrison, muchas veces, pienso que es, como te descuida, mejor compositor o que los dos, que Lennon y McCartney. ¿Tú qué opinas de esto? A mí me parece que George Harrison era como el hermano pequeño de los dos Beatles, que utilizaban sus ideas cuando era el momento, pero de todas formas, a mí me parece, a ver, en algunos momentos, no sé si compondría o no, pero se quedaba bastante colgadete, por ejemplo, en Sgt. Pepper's, hizo muy pocas canciones, se puso a meditar y se quedó ahí... Se le fue un poquito la olla. Sí. Y entonces, pues, eso. Y bueno, pues John Lennon y Paul McCartney, a mí me parece que si en algún momento parece que son peores compositores que otros, es porque ellos eran los que componían más y George Harrison tenía más tiempo de tratar sus canciones. Por ejemplo, John Lennon y Paul McCartney en un disco a lo mejor tenían que componer ellos 10 canciones y George Harrison 2. Ajá, sí, es una buena apreciación, sí. Vamos a escuchar una canción de Beatles for Sale que se llama I Don't Want to Spoil the Party. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, if I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. Ahí estábamos con esa canción del For Sale. Y cuéntanos algo de esta I Don't Want to Spoil the Party, Lucas. Pues esta canción era de la época un poco de depresión de John Lennon. Había bastantes canciones de este tipo. Por ejemplo, I'm a Loser, Soy un Perdedor, o No Reply. Eran canciones más bien de pena que se daba a sí mismo, porque estaba un poco desconectado, eso creo yo. Una cosa, cuando mandaste la selección a Facebook de Rutas Enemigas, sí, para ir ya recopilando las canciones que iban a sonar en el programa, en un primer momento me mandaste una lista de 30 canciones o así, ¿no? Sí, sí. Yo lo que quería hacer era una lista de todas las canciones así, pero las más importantes por cada disco. Por ejemplo, puse como 4 en cada disco y entonces sí, daba muchas más. Y luego fui recortando las que tampoco eran Please Please Me, por ejemplo, tampoco, y es una cosa muy tremenda. Y entonces dije, pues fuera esto. Pero yo me pareció ver que en un primer momento de la lista tú te decantabas más por la primera etapa de los Beatles más que por la segunda, por así decirlo. Claro, la segunda es como más... O sea, la posterior a Revolver, me refiero, como segunda. Sí, sí, sí, sí, sí. La segunda es más accidentada, porque empezaron a venir todos los problemas. Su manager murió, vino Yoko Ono, y todo empezó a desbordarse un poco, así que tampoco quería hablar mucho de eso, porque... Los cotilleos no, ¿no? Los cotilleos no, ¿no? Bueno, vamos a poner otra canción. Esta es un gran hit, a diferencia de la anterior. Esta es... Cuéntanos. A Hades Night, y viene del lenguaje mal hablado de Ringo Starr. Tenía, a veces hablaba mal. Entonces estaban haciendo una película y aún no sabían qué nombre ponerle. Ya estaba terminada y un día fueron al estudio, venían del estudio, y entonces dijo, This is a Hades Night. Y entonces pues dijeron, ah, mira, pues ya tenemos título para la canción. En este caso... Aunque en esta canción cante Paul McCartney, es de John Lennon, porque Paul McCartney podía llegar a notas más altas que John Lennon. Entonces le dijo John Lennon, mira, Paul, canta tú. Pues vamos a escucharla. bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't. So I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when the stars stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. 'Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. And show you what your loving man can do. But till then, I'll cry instead. Ahí estaba I'll Cry Instead, otra canción de Has the Night. Y si tienes alguna anécdota que contarnos acerca de esta, ¿o no? Esta no demasiado. No. Yo lloro... También estaba de bajón aquí, ¿no? No sé si esta... Sí, esta es la voz de John Lennon. La de Paul McCartney es más... Más blandita. Sí, sí, más. Oye... hemos visto, vamos, cuando hemos llegado aquí al Internacional para hacer el programa hoy, he visto que te has traído bajo el brazo unos cuantos discos de los Beatles. ¿Cómo anda tu colección? Sí. Tanto en vinilo como en otros formatos, por cierto. Bueno, pues estaba intentando tener todos los discos en vinilo y bueno, tengo tres, pero así se empieza. Me parece que pues son 10 o por ahí, ahora no me acuerdo bien. En este caso tengo el de Rubber Soul, la edición del 65, la británica. Uh-huh. Una reedición de Beatles for Sale. Uh-huh. Y otra reedición de Abbey Road. Y luego también tengo dos originales españoles de dos singles. Dos singles, uno coincidíamos. Sí, sí, uno de Jet Back y el otro de I'm the Walrus. Uh-huh. Bueno, y en cinta también tienes mucho, ¿no? En cinta tengo uno, pero cojo los discos que tengo y los grabo. ¿Y qué empezaste con tu abuela? He dicho antes, Juan. Sí, estaba en casa de mi abuela y entonces, a ver, me acuerdo de haber dicho de que me los pusiera mucho antes de que me gustaran y que me parecían una basura, pero 2 años después volví a probar. ¿Ah, sí? Y fue... automático, ¿no? Sí, fue... Pues en mi caso fue amor a primera vista. Sí. Mi padre me puso los dos recopilatorios, el azul y el blanco. Mi preferido era el azul, por cierto. Uy, yo me empecé con el recopilatorio... Y fue automático el flechazo. Con el recopilatorio del azul, sí. Bueno, tenemos otra canción más de Hardy Night, por lo que parece, ¿no? ¿La ponemos? Eso creo. Tampoco sí. Me acuerdo muy bien si era de You Can Do That, Night, sí. Pero... Está bien. Pues vamos a darle esa. No patina. Puedes hacer esto. Vamos para allá. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Tell you one more time, I think it's a sin. I think I'll let you down. Let you down. I'll leave you flat. Gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd see down, let you down, I leave you flat. Gonna let you down and leave you flat. Because You Can Do That. Ahí cerrábamos el capítulo de Hard Day's Night con este tema. Y antes, bueno, durante cuando estaba sonando esta canción, pues Lucas y yo hemos estado hablando aquí de un tema polémico en lo que se refiere a los Beatles, que es eso de que los Beatles no hacían rock, no eran verdaderos rockeros. ¿Qué piensas tú de esto? Yo podría dudar eso. Hay algunas canciones que sí que son. Esta me parece que va tirando para rock, pero Helter Skelter es... Eso es heavy, casi. Eso es súper heavy, pero es una variedad de música. Tampoco, ni es rock, ni es pop, ni es heavy. Es variaciones. Son los Beatles, ¿no? Claro, claro, claro, claro, son etapas. Oye, yo pienso que los Beatles rockeaban de la hostia. Y, de hecho, su primera etapa en Hamburgo era súper bestia. Sí, garaje puro y duro, vamos. Se ponían a pegar, gritaban en el micrófono, escupían, bebían en el escenario, broncas. Consumían anfetaminas. Se metían en broncas. Sí, que les vestían de cuero negro. Les echaron de Hamburgo primero a George Harrison, porque era menor de edad. Sí. Luego a los Beatles por prender fuego accidental a una de las salas. Ah, muy bien. Una cosa como muy popera, sí. Claro, claro. Muy blanditos. Bueno, vamos a escuchar un tema que a mí me parece un pasote escandaloso. Ticket to Ride. Ticket to Ride, del Help. Vamos con ello, no hablamos más. O luego hablamos de ello. Claro. Ticket to Ride. Una canción ya que pasa de los 3 minutos. Es la primera que ponemos que pase de ese minutaje. Ya aquí los Beatles están cambiando, ¿no? Necesitaban más tiempo para mejores canciones. Ajá. Ya están empezando a entrar en la etapa de... el comienzo de la madurez, como grupo. Sí. Bueno, y decías que esto tiene que ver con un cantautor, en cierta manera, con un cantautor norteamericano y con determinadas sustancias, ¿no, Lucas? Claro, Bob Dylan. ¿Qué pasó en aquella habitación? En la habitación del hotel del Mónico, madre mía, les introdujo ya la marihuana y entonces ya empezaron a mejores temas, más largos y, a ver, tampoco tiene por qué ser mejor un tema si tomas marihuana, pero en este caso, pues mira, pero casualidad. Pensaban en otras cosas ya, ¿no? Claro. Como en la canción que vamos a poner ahora, ¿no? Aquí ya... Nowhere Man. Aquí ya la temática de la canción no es chica, cambia, más chico, chico, no quiera chica. Es la primera que no está dedicada a ninguna mujer. La verdad es que esto ya pasa a ser otra cosa. Y estamos con el disco Pre-Revolver. Sí, el disco poco conocido. Poco conocido. Bueno. A mí me parece que tendría que ser más. Robert Soul. Alma de goma. Vamos con ello. Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Este top pop a saco. En este ya no se puede decir que esto no es pop con el la la la la la. Uh-huh. Esto es ya mucho más pop que otras canciones. ¿Qué nos cuentas de la composición de este tema por John Lennon? Pues en este tema John Lennon se tiró hasta muy tarde intentando componer algo y no le salía nada. Uh-huh. Y entonces estaba él ya lo iba a dejar. Y de repente se sintió como un nowhere man, como un hombre de ningún sitio, en su nowhere land, en ningún sitio. Uh-huh. Y entonces... Y de la falta de inspiración... Sí, sí. Claro, dijo, su truco era que si lo tocas, hay que dejarlo ir. Si lo tocas, se desvanece. Así que empezó a pensar rimas, making nowhere plan for nobody. Bueno, pues así se creó. Uh-huh. Y ahora vamos a pasar al álbum preferido, tanto tuyo como mío. Sí, sí, Revolver. El glorioso Revolver. Y vamos a poner tres temas de este disco. Tomorrow Never Knows, Tasman y Anjovercansen. En esta, psicodelia y ácido saco. Sí, sí, a lo bestia. ¿Ponemos tu mejor no la primera? Vamos. Vario lisérgico aquí mis niños. Este me parece, esta canción le podría poner otro título, Drogados y en la mesa de mezclas. Porque madre mía. Toqueteando ahí trastos. Sí, sí, ¿no? sí. Poniendo cintas al revés, bucles y saber siquiera lo que hacían. Bueno, este disco, la experimentación es cuando ya adquiere ya niveles elevados. Sí. Pero para mí es la más, o sea, aunque están pasadísimos de rosca, sí, es la que más concretan y la que mejor canciones les sale. Porque luego en claro, Sgt. Pepper y demás ya se le va un poco la flapa. Obladi Oblada, a mí me parece que es muestra el lado más ñoño de eso los es un Beatles. Mojón. Sí. Un montón de letras. Bueno, vamos a poner mi canción preferida de los Beatles. Y la mejor de George Harrison. George Harrison es Dios, que lo sepáis todos. Taxman. John Lennon. 1, 2, 3, 4 1, 2 Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah. Appear too small. Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take man. Yeah, I'm the tax man. Don't ask me what I want it for. Mr. Wilson, if you don't want to pay some more, Mr. Heath, 'cause I'm the tax man. Taxman, pues una de mis canciones preferidas de este disco, a pesar de lo que diga Lennon. And You're Bell Cansing. Porque según, no decía que esto según era para Lennon, tirarlo, ¿no? Según Lennon, buena canción para tirar a la papelera, pero de todas formas es muy buena. Sí, no, no digo que no. Pasamos a Sgt. Pepper, si te parece, Lucas. Un When I'm 64, ¿verdad? Sí, sí, eso va a ser. Bueno, pues vamos. Directamente, no dicen nada. Escuchamos nada más. O hablamos después. Hablamos después. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. I'm forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Bueno, ahí estaba. Buena en 64. Sí. ¿No? Va con dedicatoria esta. A mi madre, que le encanta esta. No sé por qué, pero le encanta. Pues nada, ahí queda. Dedicada a la madre de Lucas. Sí. Seguimos con el Sgt. Pepper y en este caso vamos a escuchar Fix in a Hole, ¿no? Fix in a Hole, un tema dedicado a la marihuana. No sé por qué, pero bueno. Especularon sí. Mucho los Beatles sobre eso. Pues nada, sin más ni más, escuchemos este tema. Fix in a Hole. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. It really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there who disagree and never win. I wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will. Yesterday, and I still go. Pues ahí dejamos las elucubraciones acerca de a qué está dedicada esta canción, si a la marihuana o claro, no sé claro. Qué. Ahora, y vamos a pasar... ¿No ibas a decir algo? Quiero comentar una cosa que es que según muchos, Sgt. Pepper es un disco muy maravilloso, pero no el mejor para mi gusto, porque, a ver, fue una piedra angular en el pop, pero bueno, es un álbum famoso... Pero tampoco tiene por qué. Otros, es mejor el Revolver. Otros como Revolver, claro, que tampoco son tan conocidas. O el álbum blanco. A ver, aquí los cuatro parieron un gigante. No te voy a decir que no. Y luego los bigotes y la portada más cara de todo el mundo de la música, me parece, por el momento. Ah, ni idea de eso y de detalle. Sí, sí. Pues vamos a escuchar una de mis canciones preferidas de este álbum, que se llama Good Morning, Good Morning, y que cada vez que la oigo me acuerdo sobre todo de la versión, cuando era yo chaval, de la versión que hacían un grupo de crossover, se llamaba aquella época, que eran hardcore, metal, y también, punto mezclado, que eran los Silicon Flesh. Esta es una canción como dedicada al pueblo, al típico pueblo de los abuelos. Pues vamos a escuchar Good Morning, Good Morning, pero vía Beatles, no los Silicon Flesh esta vez. Otro día caerá. Ha ha ha! to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Ahí estaba Good Morning, Good Morning. Y con eso, sí, esa sí. Jauría de perros ahí detrás de un zorro, supongo. Sí, o detrás de un carro directamente. Siempre que escucho esto en mi casa, uno de mis perros se levanta y se pone a ladrar como una loca. ¿Ah, sí? Para que vean, para que veáis lo real que era el sonido Beatle. Y había una cosa de este disco, antes estábamos hablando fuera de micro, que metieron en Sgt. Pepper hablando de perros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuenta en Sgt. Pepper se le fue la olla totalmente y empezaron a añadir cosas muy raras y me parece que al final añadieron un sonido, si no me equivoco, no sé si era 20 u 80 HZ, que solo pueden escuchar los perros, y era, según ellos, para entretener a tu mascota. Ah. O para ponerla más nerviosa de lo que sí, estaba después sí. de escuchar la canción, ¿no? Después de escuchar Good Morning, Good Morning. Bueno, vamos a cambiar de disco. Pero espérate, antes vamos a hablar de... Porque estamos aquí hablando de Beatles, pero claro, tú, aparte claro, de sí. Beatles, escuchas Escucho otras cosas. ¿Y qué es lo que te mola? ¿Qué es lo que escuchas últimamente? Pues ahora mismo estoy con las piedras rodadas, los Rolling Stones y... Uy, Beatles o Rolling... Uy, es un tema, para mí Beatles, pero es un tema... Yo también. Que, a ver, tenéis que dejarlo en el Facebook de... ¿Quieres plantear un debate en la audiencia? Sí, quiero plantear un vale, buen vale. debate para ver... Pues se planteará ese debate, a vale. ver qué dice la gente, si dice algo. La claro, gente también sí, muy... sí. Bueno, Rolling, ¿qué más escuchas? Bueno, pues también estoy escuchando a los Madness. Mm-hmm. A los Who, a los Kings. Veo que tiras por el lado británico, un poquito. Sí. A Elvis Presley también. Ya pasó el charco. A Bob Dylan, bueno, tiene algunas cosas buenas, pero otras cosas son una ñoñería. Pero, y luego también a Janis Joplin. Ah, muy bien, sí señor. Pues nada, ¿y el último descubrimiento que has hecho? ¿Algo que te haya sorprendido mucho? ¿Alguna canción de los Beatles? No, me refiero a otro grupo distinto. Cualquier grupo solista diferente. Algo que lo hayas escuchado pues, y dices... Pues mira, cuando descubrí a los One Direction casi me da un infarto. Bueno, yo menos mal que ya me ha pillado viejo y por lo tanto tengo más, o sea, aguanto más las cosas. Bueno, pues ahora vamos. Vamos con Magical Mystery Tour, que tenemos aquí un par de canciones marcaditas. Y ahora voy a comentar una cosa sobre Paul McCartney. ¿Pero después de la canción o...? Sí, después de la canción. Después de la canción, sí. Que es Your Model Should Know. Should Know. Estaba esta canción de Magical Mystery Tour, de nombre tan largo y tan complicado que prefiero que lo diga Lucas, que habla mejor. Your Mother Should Know. Ahí está. Bueno, quería comentar una cosa sobre esta y es sobre el videoclip. Aquí me parece que se empezó a hablar sobre la muerte de Paul McCartney, falsa. No voy a decir más. Bueno, puede ser verdad, porque ahora es una señora, o sea que... Sí, es una vieja. Bueno, que lo que era esto era... El tema de, en el videoclip, en este caso, todos llevan un clavel rojo, menos Paul McCartney, que lo tiene negro. Y dicen, eso es signo de luto, eso es signo de luto. Y, está muerto. Y tú dices, mira, pues no, es que le apetecía llevar un clavel negro porque era muy especialito, luego, y ya está. Pero luego está lo del paso cambiado, lo de estar de espaldas a Sgt. Pepper. Lo de Sgt. Pepper era la mano en la cabeza. No, que pero lleva, la portada sale de espaldas, ¿no? Sí, pero todos. No, pero espérate, hay algo raro ahí, ¿no? No, era... Pues, Sgt. Pepper tenía una mano sobre la cabeza y eso significa que está muerto en no sé qué cosa, ahora no me acuerdo. Y el paso cambió en Abbey Road. Sí, y el la matrícula del coche. El cigarrillo en la mano derecha, los pies descalzos, va, eran tonterías que iban dejando, pero para... Y, por ejemplo, el Magical Mystery Tour... Al principio se oía un autobús derrapando y estrellándose y eso decían que era el accidente que había tenido Paul McCartney, pero todo mentira, ¿eh? Pues nada, vamos a escuchar otro tema de este disco, uno de mis favoritos de los Beatles de toda la vida. Una canción súper evocadora que se llama Strawberry Fields. Campo de fresas, forever. Donde iba a vivir y iba a jugar John Lennon. Pues vamos a escucharla. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing understanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. It must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Estaba sonando Strawberry Fields Forever. Con final falso, sí señor. Cuando estamos, son las 12:43 minutos del domingo 22 de noviembre, aquí en el Internacional, con Lucas. Y vamos a pasar de disco, ¿no? Si te parece, ¿o tienes algo que añadir a este Strawberry Fields? Pues, teñido de recuerdos de la infancia. Ya hablando de los recuerdos de antes... Penny Lane, pero a mí me parece que Penny Lane, Paul McCartney, es idea suya, vale. La compuso él, pero la copió. Está, a ver, según él, estaba esperando desde el 65 para hacerla. Claro, y fue claro. Lo de John Lennon lo que le puso. Ja, ja, ja. ¿Ves cómo te digo yo que Paul McCartney y la vieja esta? Sí, sí, sí. Tiene sus cosas. Pasamos al álbum blanco. Para mí, uno de los. Con el Revolver, mi disco preferido. En este no estaba George Martin, que era el productor, y entonces, pues ya se fueron un poco más allá del pop y de todo lo que habían hecho antes. Experimentaron a lo bestia, aquí sí también. Así que, bueno. Disco doble, por cierto. Sí. Vamos a poner primero la canción que arranca el disco, ¿no? Ah, por cierto. Back in the USSR. El álbum blanco no se llama álbum blanco. Nadie dice que se llama álbum blanco. En la portada solo pone The Beatles y ya está. Ya está. No pone nada de que se llame álbum blanco. No, o sea, es homónimo, como se dice. Claro. Pues escuchemos el arranque de este espectacular disco doble que es el arranque The Beatles. Y la llegada de un avión. Vamos para allá. Back in the USSR. Ahí estábamos con la mirada hacia atrás de los Beatles en este álbum blanco. Sí. Primero Back in the USSR, que con ese sonido Beach Boys y claro, bastante surf. Y luego con Glass Onion, en el cual hay referencias a canciones anteriores y demás. Claro, In the Avalus o... Strawberry Field. Claro. Y querías comentar un par de cositas de estas canciones, era, ¿no? Si escucháis bien, volvéis a escuchar la canción. Ahora yo no sé bien en qué minuto está. Pero en un momento dicen The Walrus was Paul. La morsa fue Paul. Y entonces John Lennon con esa frase dejó que los fans pensaran sobre ella. Era una tontería, vamos. Una broma, ¿no? Sí, pensaron y al final sacaron que Paul estaba muerto y por eso era la morsa. Bueno, eso sacaban. Y luego en Back in the USSR parece ser que Ringo no toca la batería. No, la toca Paul McCartney. Ringo se había ido porque estaba hasta las narices del ambiente que había ahí. Y entonces fue cuando compuso Octopus Garden. Y ¿tú qué piensas de Ringo, de su labor a la batería en los Beatles? La batería, bueno, hizo un solo de batería. Milagro, Ringo se lo curra. Porque normalmente no hacía nada. Me parece, ¿te parece un batería eficaz? Sí, pero hay una duda sobre Taxman, si se grabó en 4 o 5 pistas. Bien. Le preguntaron a Ringo Starr. Ringo, ¿cuántas pistas tiene Taxman? ¿4 o 5? Ah, yo no lo sé, yo solo sé que la toqué. Ahora ya está. Fácil respuesta sobre... Suficiente. Menos problemas tenía el hombre. Y sí, era más feliz, sí, seguramente. Y ganaba más pasta. Bueno, vamos a acabar con este repasito al White Album con la canción más dura de los Beatles, curiosamente. Sí, de Paul McCartney, el más ñoño, la vieja. Esto es una de las grandes curiosidades. Cuando se termine voy a decir unos datos sobre ella. Sí, hay detalles chungos, incluso sangrientos. Pero creo que sé por dónde vas. Sí. Vamos a escucharla primero y luego hablamos un poco sobre ella. Helter Skelter. Scout out! Con ese final abrupto de... Tengo ampollas en los dedos de Ringo, que debería estar hasta las narices de tocarla una y otra vez hasta que salió bien. Y bueno, lo que quería decir... Y aquí hay chicha. Sí, sí, sí, sí. Tiene luego una connotación negativa con lo que pasó después. Sí, a ver, primero voy a decir lo que pasó, cómo, por qué se hizo esta canción mirando el lado de los Beatles. Y fue porque una canción de los Who... Dijeron algunos que era la canción más violenta grabada en todo el mundo. Y entonces, pues Paul McCartney dijo, mira, pues yo voy a grabar algo aún peor que eso. Y mira, así surgió la canción. Y lo consiguió. Sí, y lo consiguió. Y luego lo que pasó en aquella casa del barrio alto de Bel Air, creo que era en Los Ángeles. Sí. Con la familia Manson. Estaba escuchando, ¿cómo se llamaba el jefe de los Manson? Charles Manson. Eso, Charles Manson, estaba escuchando el doble álbum blanco y entonces oyó esa canción y entonces que gritan cerdos y sí. Helter Skelter. Helter Skelter significa descontrol. Y entonces, pues, en la llamada del asesinato... Les dijo que pintaran con la sangre de las víctimas en las paredes. Pigs y Helter Skelter. Y mira, pues lo hicieron. Muy, muy sangriento. Peor que una película de gore. Bueno, pues ahí está la leyenda de esta canción. Y nos vamos a pasar... Nos hemos saltado Abbey Road. Sí, sí. Un disco que estábamos hablando los dos y no nos gusta en exceso. No, tampoco. Un poco en... acaramelado. Empalagoso, que se dice. Sí, sí. Sí, la verdad es que para mí es el peor disco de ellos, así que claro, te lo digo. Y bueno, me parece que pasamos a Yellow Submarine, ¿no? Sí, a un divertimento de dibujos animados en el que los Beatles se embarcaron y la, que... La película está que muy la, bien. Que la gente desprecia bastante este disco, la pero... La película no está muy, muy bonita. La película tiene... es espectacular. O sea, está muy bueno. Los dibujos son impresionantes. Sí, y vamos mucho. A escuchar una canción que se llama I Bulldog. ¿Tienes algo que añadir o dejamos que pues, suene la música? A mí me parece que esta canción es la mejor de toda Yellow Submarine. Me parece que es bastante buena. Pues vamos a escucharla. Hey Bulldog. What? Bueno, y después de escuchar Able Dog, seguimos con el disco que nos estaba ocupando, Yellow Submarine, ese disco bastante despreciado por los aficionados a los Beatles o tal, pero que a mí me parece un pasote. Sí, está muy bien, tiene mucho amor. Y mucha imaginación típico también. De los es más ingenuo, más infantil. Claro, claro. Yellow Submarine es una canción infantil. Es una película de dibujos animados, está claro. Claro, pero digo que es una. Yellow Submarine estaban discutiendo Paul McCartney y John Lennon, y entonces le puso Yellow Submarine y John Lennon dijo: esto parece una canción infantil. Y Paul McCartney dijo: pues mejor más que nos oyen. También es verdad. Paul McCartney siempre pensando en la money. Y esta canción que estamos escuchando ahí por debajo nuestro se llama It's All Too Much. Sí. Y nada, si tienes algo más que añadir a Yellow Submarine. Pues. ¿Cómo lo ves? A mí, sí. Yo creo, tampoco voy a meterme mucho en el tema porque no lo sé muy bien. Pero me parece que por mucho que sea muy despreciado este disco, se vendió tan poco que ahora si tú tienes uno lo puedes vender por... Por un pastizal, dices. Por más dinero de lo que podrás vender otro como Sgt. Pepper's, que es muy buena, pero se vendieron muchísimo. Sí que hay más copias por ahí circulando, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a dejar este tema ahí bajando, ¿no? Y vamos a pasar directamente a hablar del siguiente disco. Y último ya. Sí, ya terminamos. Estamos ya en el final de este programa especial dedicado a los Beatles desde aquí del Internacional con Lucas, y vamos a escuchar Let It Be, un par de temitas de él. O Jet Back antes, mejor Jet bueno, Back, pero ¿no? Que digo el disco. Claro, sí. Elige tú el orden. Mejor Jet Back primero. ¿Nos Jet vamos back. En todo lo alto o nos vamos así bajunos? Prefiero Jet Back. ¿Prefieres primero Jet Back? Vale. Ahí hay diferencia. Ahí ves, sí, estoy sí, en desacuerdo sí, sí. contigo, pero tú mandas aquí hoy, Lucas. Pues nada, hablamos no algo. Sé, dejar una canción más orquestada para el final, no para sé. Para el final, vale. Get Back, que tiene ahí una especie como de intro que están ellos ensayando. Sí. Y que suena pues más o menos así. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picture the fingers going. Okay. Another man. All the girls around us say, Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition. Pues ahí teníamos el estudio de Abbey Road, supongo, ¿dónde lo grabaron esto? Sí, en el estudio número 2 de Abbey Road. Pues ahí los Peter ahí, bueno, dando por fin quitar la grabación. Ya hablando del estudio, voy a hablar de una de las canciones que se llama Year Blues, que lo grabaron en un armario. Esa es del blanco, esa es una, si no me equivoco, una caña, esa sí, muy buena esa canción. La grabaron en un armario directamente ya, madre mía. ¿Y qué hacían en el armario, aparte de grabar? ¿No les daba tiempo para más cosas? No lo saben, ¿no? No lo sé. Bueno, vamos a acabar. Esto se acabó ya. Vamos a terminar con la canción del testamento. Con el testamento total y absoluto de los Beatles. En esta canción todo se fue a la mierda, porque ya empezaban muchas discusiones y, bueno, que esto se había acabado y ya está. No había, sí, ya se había acabado la leyenda. No había por dónde cogerlo y tenían que separarse, sí, claro, o sí. Bueno, pues con Let It Be nos vamos a ir. Y nada más que decirte a ti, Iruka, muchas gracias por estar aquí. Y creo que te emplazo para hacer un especial de los Madness. Sí. Porque hemos estado hablando y yo creo que eso nos interesa a ambos. Sí, a lo... un poquito de ska. Hablando de los Madness, estaba yo andando por Liverpool, porque fuimos a visitar un poco las cosas de los Beatles. Ajá. Entonces veo un tío gritando una canción de los Madness, pero a pleno pulmón, y es como decir, aquí no estás solo por los Beatles, esto Londres y todo Inglaterra no es solo Beatles, sino que es otros grupos. Pues mira, ahí está, la conexión, bueno, Beatles-Madness. Pues lo dejamos está claro, nos lo pide el cuerpo ya. Con Let It Be, Déjalo Estar, y buen título que estaba para un álbum de testamento, Deja Estar todo el grupo. Pues nada, gracias otra vez, Lucas, y gracias a Internacional por cedernos hoy aquí el espacio para hacer este podcast número 169 de Rutas Enemigas. Hasta la semana que viene. Chao. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.